¿Qué es una jaculatoria y para qué sirve? La palabra jaculatoria viene del latín jaculari, que significa lanzar. Una jaculatoria es una oración muy breve que se lanza en una sola emisión de aire. Se trata de una frase cortita que se dice en una exhalación. Se emplea para alabar, bendecir, glorificar a Dios, dar gracias o pedir ayuda a Dios, a Jesús, a María Santísima, a San José, los ángeles y todos los santos. 22 jaculatorias a María Santísima. Por tu gloriosa asunción, pues, eres del mar estrella. Condúcenos, Madre Bella, al puerto de salvación. Oh María concebida sin pecado. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dulce corazón de María. Sé la salvación mía. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Virgen del Santo Rosario. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Inmaculado Corazón de María. Sin tu ayuda no me salvaría. Sagrado Corazón de María. Intercede por el alma mía. Reina del Santísimo Rosario. Socórreme en este novenario. Santa María, esclava del Señor. Hágase tu voluntad en mí, Señor. Santa María, intercesora nuestra. Tú eres, Señora, nuestra maestra. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. De tus divinos ojos penden nuestras felicidades. Míranos, Señora, y no nos desampares. María, arca de la alianza. En ti ponemos nuestra esperanza. Hija de San Joaquín y Santa Ana. María Santísima. Purísima Concepción. Acompáñame, Santa María, en mi oración. Sea bendita tu pureza. Intercede, María, en nuestra pobreza. Lleva, María, a Dios nuestra intención. Para que sea una verdadera oblación. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pedimos de corazón. Emperatriz poderosa, de los mortales consuelo. Ábrenos, Virgen, el cielo, con una muerte dichosa. Y danos pureza de alma, ya que eres tan poderosa. Oh soberano santuario, sagrario del Verbo Eterno. Libra, Virgen, del infierno a los que rezan tu rosario. Inmaculada Reina de la Paz. Ruega por nosotros.